Nosotros hicimos una metodología que fueron a partir de la semana pasada y el martes, porque el lunes fue festivo, el martes se hizo nuevo recorrido para hablar con los responsables y dueños o encargados de dichas vulcanizadoras y reafirmamos su participación y su colaboración con este programa y se les agradece la mera verdad porque pues están obviamente cooperando para mitigar y contener el mosco que prolifera en estas áreas y así evitamos obviamente enfermedades transmisoras por dichos mosquitos. Ajá.